Ha pasado mucho tiempo ya y aún al sol de hoy siento que es imposible dejar de amarte. En serio, lo siento. Dejarte, primero se apagan las estrellas, primero con una lágrima seco el sol, primero juego un ratico al béisbol con Dios. Dejarte es más imposible que perderte, más difícil que querer morirse, más difícil que no querer ver un bello amanecer. Dejarte es más difícil que no pecar, que tropezarse con el Papa en un bulevar. Por esa razón yo dudo mucho que un día te pueda dejar. Te dejaré de amar cuando la lluvia caiga hacia arriba, cuando el cielo se me venga encima, o cuando una vez camine en vez de volar. Te dejaré de amar cuando todo me parezca absurdo, cuando llegue el fin de este mundo, cuando ya dejarte es más difícil que no besarte, más difícil que me digas hazme el amor, mucho más difícil que yo diga que no. Dejarte es una utopía irremediable, un cuento de hadas con un final triste. Dejarte es una palabra que es más difícil que no.